Seguimos en el noticiario de Zona Cultura. Tenemos ya las 8:40 a.m. Y bueno, hoy han estado muy puntuales nuestros invitados. ¡Qué bien! Bueno, y es momento de presentar a Diego Maldonado. Él precisamente está aquí en los estudios de la radio para hablarnos sobre la gala lírica que presenta la Compañía Lírica Nacional del Ecuador la noche de este sábado 18 de enero a las 7:00 p.m. en la Casa de la Música. Diego, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros en los estudios de la radio. Buenos días, gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los radioescuchas. Bueno, vamos a dar esa información necesaria para que el público ya vaya tomando nota y pueda, pues, de alguna forma, asistir a este evento, a esta propuesta de la Compañía Lírica Nacional. Por supuesto, sí. Nuestra intención primero es, bueno, empezando este año con la primera gala lírica que está organizando la Casa de la Música junto a la Compañía Lírica Nacional del Ecuador. Entonces vamos a presentar un repertorio variado que tiene a compositores como Verdi, como Puccini, como George Bizet, entre otros. Entonces vamos a estar presentando arias de las óperas en esta noche del día sábado 18 a las 19:00 p.m. en la Casa de la Música. ¿Cómo está la acogida de la ópera actualmente? Bueno, es un trabajo largo, ¿no? Es un trabajo largo, pero hay que hacerlo. La ópera realmente a nivel de Sudamérica, la gente se enfoca más en otros géneros de música, ¿no? Ahora la televisión, el internet influyen mucho para que la gente se distraiga y se distancie un poco del tema cultural. Entonces, esa es la misión que tiene la Compañía Lírica Nacional del Ecuador. Empezar a promover en varios espacios este tipo de funciones para que la gente vaya conociendo de a poco, ¿no? Ahora ustedes, al ser una compañía nacional, una compañía lírica nacional del Ecuador, ¿están contando con el apoyo de organismos estatales o es más bien el nombre nacional, pero es un trabajo más bien individual? Correcto, es un nombre más individual. Están trabajando de forma privada, entonces. Sí, correcto. Correcto. ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Ustedes también han llegado a tener ese contacto, a solicitar? Porque, no sé, en el caso de lo que corresponde a las artes, en nuestra ciudad, en nuestro país, hay una compañía nacional de danza, ¿no? Que enhorabuena, cuentan con recursos y entregan su trabajo a toda la ciudadanía. ¿Qué pasa con esas otras artes? ¿No se ha llegado a generar ese tipo de compromisos? Sí, bueno, todavía no hemos golpeado esas puertas. Lo que estamos haciendo primero es afianzar todo lo que va a ser la Compañía Lírica. Estamos contando con varios artistas de renombre de aquí del país para que hacer que primero la gente conozca. Una vez que la gente conozca y que tengamos mayor fuerza con el nombre, lo que debemos hacer pues es golpear puertas para que las instituciones públicas nos den mayor apertura, ¿no? Consolidar entonces la propuesta. Correcto, así es. Entre lo que van a presentar, Traviata, Madame Butterfly, Carmen, entre otros. ¿Por qué esta selección en este repertorio? Bueno, estas son obras que se conocen a nivel mundial, ¿no? Obras de las más conocidas, entonces de las más famosas, de las que se cantan en Europa. Entonces prácticamente lo que se hace allá queremos replicar un poquito aquí, para que la gente prácticamente tenga acceso a eso. ¿Ustedes ya han tenido la oportunidad de tener ese acercamiento con el público? No sé, ¿cómo ha sido esa receptividad? Sí, por supuesto. Hemos tenido ya algunas presentaciones con lo que es la Compañía Lírica Nacional y hemos tenido una gran acogida del público. La gente prácticamente le encanta el ver las voces, ver la escenificación muchas veces, escuchar la música. Entonces se nota esa simpatía de la gente, ¿no? Seguramente habrá tal vez algún tipo de personas que por primera ocasión tengan un encuentro con lo que es el canto lírico. ¿Les ha pasado? Sí, por supuesto. Hay gente que escucha por primera vez y realmente quedan sorprendidos, ¿no? Porque son cosas que no se escuchan, que realmente no se escuchan todos los días, ¿no? Entonces la gente que escucha por primera vez realmente es fascinada, se acercan, te felicitan. Te dan ánimo para seguir adelante. Bueno, también se llena por acá la cabina. Estamos Marlon Valverde, tenor Marlon Valverde, a quien le damos la cordial bienvenida en nuestra cabina. Usted también será parte del elenco que se estará presentando el día de mañana en la Casa de la Música. Coméntenos cómo ha sido llevar a cabo este tipo de trabajo. Muchísimas gracias a todos y a este programa maravilloso por su invitación. Bueno, estamos listos con la Gala Lírica Trascendental. Y pues el día de mañana seguramente el público va a disfrutar de un gran, gran espacio con la ópera y con los cantantes más representativos de este país. Estábamos hablando hace un momento junto a Diego Maldonado sobre esta escena del canto lírico que tiene nuestra capital, que se empieza a consolidar. Yo quisiera que también que nos den a conocer un poco sobre las formaciones, de dónde vienen, cuáles son los espacios donde cada uno de los que van a participar el día de mañana en este concierto están llegando a juntarse en esta compañía lírica nacional. En el caso de usted, Marlon, ¿por dónde ha sido su camino en el canto lírico? Bueno, Marlon Valverde es el solista del Teatro Nacional Sucre y he tenido la oportunidad de representar al país en varios espacios, en varios lugares, dentro, fuera. Cada uno de los artistas que están convocados y que son parte ahora de la Compañía Lírica Nacional tienen carreras importantes, sea dentro del Ecuador o fuera del Ecuador. Eso es importante saber. Esta vez vamos a estar 6 intérpretes. Uh-huh. Hay un poco más de intérpretes que para esta gala no van a estar porque están fuera del país. Pero la idea es que con Casa de la Música planeamos hacer una gala mensual. Es decir, ir poco a poco desarrollando esta serie de eventos para que el público pueda tener nuevamente el encuentro con lo que les gusta la ópera. En el caso, Diego, por favor, nos comentas tu camino. Bueno, yo he tenido la oportunidad de cantar ya 3 veces en Europa y prácticamente tengo la invitación ya de radicarme allá para poder hacer música ya con una filarmónica y poder seguir mi camino por allá también, ¿no? Justo en junio de este año. ¿A la par de lo que sería acá la compañía? O sí, por va supuesto, a dar, sí, por supuesto, a la par. Uh-huh. Tuve la oportunidad de viajar a mediados del año anterior y participar en una gala de ópera, bueno, como la que se va a hacer aquí, con artistas de renombre y el de más renombre, un artista ya de la Estatal de Viena, ¿no? Uh-huh. Un barítono famoso, ya cantante de la Estatal de Viena. Compartir escenario. Entonces fue una experiencia realmente enriquecedora. Bueno, y de ahí tenemos la presencia en el elenco que estará presente. Tendremos a María Fernanda Argotti, ustedes ya la conocen. En algunas ocasiones nos ha visitado acá por eventos que realiza con su fundación Armonía. Andrea Cóndor, igualmente, cantante bastante polifacética, también actúa y realiza otro tipo de actividades, y Sandra Túqueres serán las mezzosopranos que estarán acompañando este elenco. La música estará a cargo del pianista Alex Alarcón y estarán en compañía también del coro ESPE. Con la experiencia que tiene Marlon, así como también Diego, en escenarios internacionales, ¿qué es lo que sucede allá en esos ámbitos? Quizás un poco complicada la comparación, otros contextos, otras realidades, pero ¿qué es lo que pasa en esos lugares para que exista más movimiento en cuanto al canto lírico? Marlon, no sé, o Diego. A ver, nosotros estamos proponiendo eventos de cultura artística. Uh-huh. Esa es nuestra especialidad, los eventos de cultura artística, en este caso relacionados con la ópera, con la música clásica, el canto lírico. Existe en otros países serias y profundas políticas orientadas hacia estos géneros. Y obviamente estamos hablando con países que tienen mucho más años que nosotros en esta situación. Aquí en el Ecuador poco a poco se están implementando esas políticas a nivel de gobierno, a nivel de instituciones culturales, ¿sí? Es decir, la cultura de nuestro país, que es muy amplia, muy diversa, poco a poco abre espacios, las instituciones públicas poco a poco están abriendo espacios para que diversos géneros puedan desarrollarse. Entre estos obviamente está la cultura artística en relación con la ópera, y cada vez vamos dando pasos. Ahora, la iniciativa nuestra es desde el punto de vista de los cantantes, ¿sí? En vista de que hace falta espacios para poder hacer óperas. Y además, hacer una ópera cuesta mucho dinero. Hablamos de una producción de una ópera promedio, hablamos de unos 200, 250 mil, 300 mil dólares. Es decir, son presupuestos bastante grandes que muchas veces están medidos en base a situaciones económicas y a veces no se toma en cuenta el beneficio país, el beneficio humano, el beneficio social, el beneficio de las personas, también de los niños, de los jóvenes, de la gente que necesita acceder a las expresiones artísticas de lo que tiene que ver con el trabajo escénico. Entonces, poco a poco está creciendo. Nosotros tenemos muy claro que no todo se lo debe dejar al gobierno. Es que los seres humanos también debemos poner de nuestra parte, poner nuestra iniciativa y así pues ir poco a poco logrando el mismo beneficio. ¿Coincides, Diego? Sí, totalmente, es así. Hablamos de esos sector un poco el lado económico y aparte de eso también la falta de consolidación de políticas públicas, ¿no? Correcto, siempre es necesario el apoyo público. Como habíamos dicho, lo que primero buscamos es una consolidación para después con esa fuerza poder pedir el apoyo público. Y el tema de que, bueno, no en cuestión cultural, como les decía, todavía en Latinoamérica la gente no tiene esa costumbre, esa cultura, ¿no? Y hay algo que muy ir de importante, a poco moviendo, mira, eso. La gala lírica que ahora hacemos en Casa de la Música es una réplica de la gala lírica trascendental que hicimos hace poco, el 5 de noviembre, en Rumiñahui. Rumiñahui es un espacio muy, muy, muy particular, pero ahí tuvimos el apoyo del alcalde, el apoyo de las instituciones privadas y se pudo hacer una gala de primer nivel con teatro lleno. ¿El público qué tal? El público excelente, teatro lleno. Ya hemos venido desarrollando algunas cosas allá. Hicimos los tres tenores de Ecuador en el mes de junio. El año pasado hicimos otras galas líricas también. Es decir, hemos hecho un semillero poderoso en Rumiñahui y gracias a todo ese éxito, ahora planeamos esta gala lírica a nivel nacional. Acabo de estar en Cuenca cantando con la Sinfónica Nacional de Cuenca bajo la dirección del maestro Ziffer. Entonces, hemos conversado con la señora presidenta, directora ejecutiva de la orquesta, el director musical, y están abiertos para presentar esta gala en una fecha de este año. Lo mismo con Riobamba, hemos estado conversando con Manta, con Guayaquil, con Galápagos, con Esmeraldas, con varias ciudades, Ambato, La Tacunga, queremos ir al Tena, Diego Zamora, otro importante barítono que también es parte de la Compañía Lírica Nacional, esta vez está cumpliendo otros eventos, él es también va a encargarse de buscarnos espacios en la región del Austro. Y así está un poco distribuido el trabajo dentro de la compañía. Así cada es. Uno va abriendo un todos lugar. Todos vamos abriendo espacios. Todos, yeah. Todos vamos apuntando hacia generar el canto lírico a nivel nacional. Bueno, ustedes si quieren ya ir conociendo estos pequeños pasos que empiezas a darle ya a la compañía, hágalo. El día de mañana ellos tendrán esta presentación en la Casa de la Música, donde tendremos La Traviata, Madame Butterfly, Carmen, entre otros otros temas que estarán presentando ahí este elenco de profesionales en el canto lírico. De ahí, no sé si tendrán otra fecha para febrero, como tú nos señalabas, Diego, que quieren replicar mes a mes, tal vez allá. Bueno, todavía no tenemos una fecha confirmada del próximo evento, pero pronto, apenas la tengamos, nosotros nos comunicaremos pues para hacérselas conocer y, si es posible, tener un espacio para poder exponer al público todo lo del evento que se viene, ¿no? Bueno, ahí estaremos muy pendientes. ¿El día de mañana el concierto a qué horas inicia? ¿No? 19 horas. 19 horas. 7 de la noche en la Casa de la Música. Ustedes recuerden que ellos ya están generando estos tickets, esta boletería a través de internet. Ingresen a la página web de ellos y pueden ya ir acreditándose cada uno de los pases, las invitaciones para que puedan ir a este importante evento, la gala lírica con la Compañía Nacional del Ecuador. El costo es de $10 y obviamente se tienen los descuentos para gente con capacidades especiales y para personas de la tercera edad. Niños también. Bueno, queremos agradecer la participación a nuestros invitados Marlon Valverde, así como también a Diego Maldonado. Diego Maldonado. por habernos acompañado. Y recuerde, así va creciendo la gala lírica. Esta es la oportunidad de que lleven a los más pequeñitos también para que puedan disfrutar de estas grandes obras realmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a dar el nombre de Luis Sandoval. También está Lourdes Rosero y Rocío Arias, que son los ganadores de los pases para asistir a Caras Vemos, Pipís No Sabemos. Venga, hasta los estudios de la radio para que ustedes puedan retirar estos pases. Las obras, les recordamos que son para el día de hoy, viernes, así como también para el día domingo, así que tienen que acercarse a retirar las personas que quieran asistir al trabajo de hoy, el trabajo escénico, hoy mismo, hoy, para que puedan ir. Así que ahí tenemos esas invitaciones.